que aparecer con vida. Subimos fuerza, movilizando toda la energía disponible para que aparezcan compañeros de Santiago Maldonado. Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta institución. Prosigo. Y como todos los viernes, 10:30 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna antibalas para llevarla a cabo Luis Pinti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Gaby? Buenos días, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, nos vamos acercando al G20 cada vez más, solamente para tener alguna especie de punto de referencia, pero decíamos la columna anterior que va aumentando a medida que nos acercamos a esta cumbre, el clima represivo, y de ninguna manera vamos a plantear que sea algo casual. Sin duda se quiere instalar este clima para poder desarrollar con tranquilidad y dar una buena imagen de nuestro país, en tanto a lo que se pretende demostrar, que es que acá, digamos, somos un clima y somos un ambiente, digamos, propicio para esta lluvia de inversiones y para que suceda sin ningún obstáculo, digamos, ¿no?, por parte de quienes defienden los recursos y el trabajo, ¿no?, en esta región. Bueno, en los últimos días hubo una represión fuerte el día antes de ayer, digamos, en la madrugada, en La Matanza, en Villa Celina. Fue asesinado Rodolfo Ronald Orellana, un militante de la organización Libres del Pueblo, que es parte de CETEP. Hubo una represión violenta por parte de la policía bonaerense, con balas de goma y de plomo. Hay un video del momento en que los compañeros encuentran a Rodolfo sin vida, digamos, se dan cuenta que no, que no ha alcanzado una bala, no han alcanzado, al parecer lo habían alcanzado dos balas, uno que decía que ingresó por la pelvis y otra por la boca. Realmente los videos son muy, muy impresionantes. Es muy indignante y es muy triste ver y sentir a sus compañeros desesperados. Es algo realmente muy fuerte. La versión oficial salió a decir inmediatamente, como suelen hacerlo, digamos, esta teoría de un enfrentamiento. Salieron a decir que el enfrentamiento había sido también para darle una nota de racismo bien propia de este gobierno de oligarca. Salieron a decir que era un enfrentamiento entre bolivianos y un grupo de paraguayos que se estaban disputando ese terreno. Realmente es indignante porque, bueno, en el propio video la gente alude a los gritos que la policía ha sido la culpable, señalan a un lugar donde hay móviles policiales, y todo indica, los mismos testimonios de la gente que estuvo presente, que la policía los venía amenazando, ¿ya? Como es conocido, son bastante comunes, y hemos escuchado bastante sobre esto, digamos, los arreglos que la policía tiene con los terratenientes, con quienes negocian con el terreno, y bueno, lo poco que les cuesta arremeter contra el pueblo pobre, el trabajador, inmigrante. Bueno, realmente es indignante la situación. Ayer la gente de CETEP salió a afirmar la versión que dice que fue un asesinato por parte de la policía, digamos. Habían recibido amenazas más temprano, antes de que sucediera este hecho. La policía los había cruzado cuando estaban ingresando al territorio diciéndoles que iba a haber guerra, que los iban a matar, y bueno, fue lo que pasó realmente. Lo triste por ahí es ver que en las conferencias de prensa y la gente que sale a hablar sobre el tema no es ciertamente quien está aguantando ahí en el territorio, digamos, con todos los peligros que se implica, digamos. Son realmente la masa que moviliza este tipo de reclamos, digamos, quienes necesitan territorio. Ayer también hay detenidos todavía por esa toma de terreno. Hay 4 detenidos aún. Una señora Miriam Calizada, Hugo Bedía, William Delgado y Alan Escoria. Siguen detenidos, se está pidiendo por su libertad. Bueno, en estos últimos días falleció la última víctima de una masacre que se dio en una comisaría en Esteban Echeverría. Ha salido, es muy llamativo que no se ha hablado casi nada de esto en los medios, no se ha mencionado directamente, un incendio en una comisaría en Esteban Echeverría, que ha dado 8 muertos, gente que está encerrada en una comisaría, digamos, las leyes en la Argentina no permiten que nadie esté encerrado más de 48 horas dentro de una comisaría, sin embargo, había gente que estaba hacía más de un año, cerca de 2 años, encerrada, por ejemplo, en las peores condiciones de hacinamiento, sin agua, digamos, las comisarías no están hechas para situaciones, para tener detenida gente tanto tiempo, digamos, una cuestión transitoria que eso no debería superar las 48 horas. Se habla de una cantidad enorme de gente adentro de la comisaría, las versiones oficiales obviamente tratan de pintar a los presos como una banda de animales, como una especie de monstruos, ¿no?, que se suicidarían y se matarían entre ellos, se quemarían. El tema es que justamente la gente que estaba allí detenida estaba protestando por las condiciones terribles en las que tienen que sufrir sus detenciones. Digamos, siempre tenemos que recordar que el pueblo más pobre, digamos, la gente más afectada es la que está sufriendo las peores condiciones materiales en su vida, y que por ahí la situación económica que atraviesa el país obliga a un montón de personas a tener que salir a rebuscarse la vida, a tener que salir a robar para poder sobrevivir. Hay una buena parte de nuestra población que sigue cuestionando esa idea, digamos, que cree que la gente simplemente es vaga, que son los inmigrantes, va a saber la cantidad de justificativos que tienen para su racismo, digamos, pero la verdad, digamos, que se nos presenta casi como inmediata, digamos, es que el pueblo pobre es el que llena las cárceles y los sitios de detención de este país, que son lo más parecido a las mazmorras, digamos, de la Edad Media, la mayoría, digamos, sin la más mínima condición de higiene, de seguridad, digamos. Bueno, el incendio sucedió el jueves 15, como decíamos, ya son 8 los muertos. Al parecer, la policía, lo que indican quienes estaban detenidos y sus familiares, es que en el momento del incendio cerraron el agua, digamos, cortaron el agua, el acceso al agua por parte de los presos para que no se pudieran defender del fuego, digamos. Esto no es la primera vez que ocurre, la mayoría comparaba este hecho con una masacre similar que hubo en una comisaría en Pergamino, en donde hicieron lo mismo, digamos, miraron a la gente que estaba detenida a quemarse, digamos, de esta forma. Bueno, la última persona que murió se llamaba Walter Barrios, estaba preso por una causa menor de encubrimiento de un delito, digamos, y tenía 21 años. Estaba con asistencia mecánica, una situación terrible, murieron quemados. Y la responsabilidad es total y completa del Estado y de la policía. también vimos estos últimos días una represión bastante fuerte a una comunidad originaria en Tilcara, en el norte de nuestro país. Una represión fuerte contra abuelos, abuelas, mujeres y niños que estaban llevando a cabo un corte en la ruta 9 en Tilcara, la comunidad Cueva del Inca. Estaban cortando esta ruta, la ruta 9, estaban haciendo un corte de media calzada, reclamando por agua potable y luz para sus viviendas. Lo que dicen es que hay, digamos, los proyectos y negocios entre los terratenientes, el gobierno, el Poder Judicial, para llevar adelante proyectos mineros, digamos, y proyectos turísticos, están haciendo que falte el agua a las comunidades, que a la vez también están siendo perseguidas judicialmente para que desalojen los territorios que están ocupando, digamos. Y dentro de este litigio que se produce por parte de la justicia para echarlos de las tierras, digamos, no permiten a la comunidad que siga construyendo, que mejore sus condiciones, no les permiten hacer mover una piedra en el territorio en donde están. Entonces, bueno, no tienen baño, tampoco tienen agua potable, no tienen luz, no tienen condiciones terribles. Estaban cortando esta media calzada y la policía de Jujuy los atacó cobardemente, digamos. También hay videos del momento, una prueba fundamental, cómo apalean a la gente que está pacíficamente, digamos, con una violencia desmedida, grupos armados fuertemente para reprimir a gente que no tiene nada en las manos, más que las manos para defenderse. Hay 6 detenidos producto de esta represión, entre ellos hay un periodista de Farco, que hasta el día de ayer seguía detenido, digamos. También se les sustrajo los celulares a las personas que filmaban. O sea, es clara la cuestión, es ocultar la represión para poder seguir reprimiendo, e incluso cuando muchas veces se van a conocer estos videos, no tienen la más mínima vergüenza, digamos, de reivindicar esta clase de actos cobardes, digamos. Bueno, se acerca cada vez más el G20, digamos, y en este sentido es visible el clima, como decíamos, de represión que pretenden ir fogoneando cada vez más. La ciudad va a disponer de 20.000 efectivos de fuerzas de seguridad. Quieren quedar bastante bien, digamos, ¿no? Los han venido a visitar sus hermanos mayores, sus patrones, digamos, a los gobernantes filpados de este país, y quieren quedar bien, digamos, y que ningún loco ni ningún manifestante ensucie la imagen que hay sobre nuestro país. En este sentido, pudimos ver ayer que se aprobó el proyecto de universidad, la UNICABA, la famosa UNICABA, que fue bastante resistida por todos los sectores trabajadores y estudiantes de la educación, docentes y estudiantes. Un proyecto que pretende concentrar en una universidad, digamos, en un solo lugar, concentrar los institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que esto conlleva, digamos, básicamente lo que se está haciendo, que es lo que se ha intentado hacer acá en Mendoza también, y lo que se está empezando a hacer con el decreto 530, tiene que ver con un ajuste en la educación, digamos, con una intención de alejar la educación pública y gratuita, hacerla cada vez más restringida, restringir el acceso a las clases trabajadoras, a los estudiantes y estudiantes que tienen que trabajar, que tienen hijos, que son adultos, digamos. Los horarios de estos institutos les vienen mucho más cómodos, digamos. Bueno, lo que se intenta es achicar esa oferta, digamos, y desaparecerla. Bueno, en la UNICABA en la ciudad de Buenos Aires pasó, está sucediendo esto, digamos, aprobó este proyecto de universidad ayer y hubo represión en la ciudad de Buenos Aires a los manifestantes. Es parte, digamos, de este clima que se va generando. Cada día vemos más en las noticias de este tipo de cuestiones. Todos los días hay una nueva, parece. Realmente para hacer la columna tuve que dejar buena parte de las cuestiones que están pasando afuera, porque la verdad que como viene la cosa no nos daría el tiempo para terminar, ¿no? Están dando como para ser dulce, digamos. Sigue la represión a los mapuches en todo el territorio chileno, después de lo que fue el asesinato de Camilo Catrillanca. Digamos, es necesario plantear un eje que atraviesa toda esta represión, digamos. El G20 y los mandatarios, los jefes de Estado de los distintos países que participan, vienen a asegurar una mayor liberalización de la economía, vienen a asegurar su renta y su ganancia, su renta financiera y su ganancia sobre sus proyectos corporativos acá, y lo que vienen a asegurar son las condiciones también favorables para los proyectos megamineros, ¿no? Los proyectos industriales que explotan los recursos naturales de esta zona, que son súper abundantes, digamos. Y bueno, la represión al pueblo mapuche, como el resto, digamos, el proyecto de UNICABA también se ha denunciado, que es un proyecto directamente bajado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, digamos. En otros países se está haciendo exactamente lo mismo, en las provincias se está aplicando exactamente igual este modelo, digamos, de privatización y cierre de los espacios de escuela, de formación pública. Nos quieren idiotas, digamos, y nos quieren temerosos. Esto se entiende desde las organizaciones que tratan el tema antirrepresivo como una represión preventiva, digamos. Se genera un miedo en la población para que esta clase de avanzadas contra los recursos naturales y contra la sociedad en general sean efectivos, digamos, ¿no? Que atendamos todas esas cuestiones con miedo, encerrados, digamos, y siempre buscando algún enemigo ficticio, como pueden ser los mapuches, los anarquistas, de aquella represión y de estos últimos actos contra los anarquistas de los cuales hablamos la semana pasada, de todo lo que pasó a partir de estas bombas en la Casa de Juego Nadío y en el cementerio de la Recoleta. Pero la policía aprovechó, digamos, aprovechó ampliamente para detener y para ganar y para seguir alimentando este fantasma y seguir alimentando este miedo en la población. Siguen detenidas 14 personas, digamos, a todos se los acusa de todo, ¿no? La gremial de abogados está haciendo una defensa férrea de los compañeros y compañeras que están detenidos, digamos, gente de esta casa, supuestamente, en donde vivía una comunidad anarquista y punk, bueno, con condiciones, digamos, terribles, como los que intentan presentar en los medios hegemónicos, digamos, parece que fueran monstruos, ¿no? Y que fuera una superorganización terrorista, ¿no? Han detenido, digamos, a gente que vivía en este conventillo, que era esta casa ocupada, digamos, vivía gente de trabajo, digamos. Hay gente que está implicada directamente con los hechos, pero no son estos 14, digamos, por eso digo que se acusa a todos de todo. Hay gente con hijos, hay inmigrantes que habían llegado hacía muy poco a ese lugar, digamos, se ha detenido a gente así al voleo, digamos, y siguen detenidos, y es más que nada para esto, para disciplinar, para seguir metiendo este miedo, digamos, para dar cuenta de la posibilidad de lo capaces, digamos, que son hacer esto y de lo poco que les va a temblar el curso cuando nos tengan que meter preso a todos. Bueno, así que básicamente seguimos viendo cómo se acerca este evento mundial del G20 y veremos qué pasa aquí en la ciudad de Mendoza, cómo seguimos manifestándolo, porque también en este sentido de asegurar los proyectos corporativos y megamineros, están atentando contra nuestra ley 7722, digamos, y es necesario que estemos todos y todas presentes en las calles y nos acerquemos a las asambleas por el agua, a los compañeros y compañeras que vienen tratando de mantener esa resistencia, digamos, y estemos bien conscientes de lo que puede llegar a suceder y lo hagamos accionando en las calles con los vecinos, las vecinas, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Tenemos que hablar de esto, no podemos permitir que la represión y las corporaciones nos pasen por encima. No va a haber vuelta atrás de algunas cosas que están pretendiendo. Totalmente, ¿no? Y esto de siempre seguir organizándonos, de seguir encontrándole la vuelta por allí, esto que vos decías, Luis, ¿no? De tener que dejar parte del material, ¿no? Porque no alcanza el tiempo y hablaste de un montón de lugares y a lo largo y a lo ancho de lo que hoy es Argentina, la represión continúa creciendo, ¿no? Y esto, sentir cada vez el G20 más cerca. Claramente, está complicada la mano, pero no le vamos a aflojar. Acá hay gente que resiste y hay toda una tradición de lucha y de resistencia que no tenemos que permitir que se nos vengan encima. Totalmente. Luis, te agradecemos mucho como todos los viernes y el próximo viernes nos volvemos a escuchar. Hola, guys. Un saludo para todos. Dale, un abrazo grande. Lo escuchábamos a Luis Pinti llevando a cabo la columna Antibalas.